todo el mundo habla. Creía que solamente podía hablar yo. Siempre es un desengaño de vida, es una sensación. Te dice, mira, si podrás hablar y todos estarán callados. No, es un retiro. Y he oído mucho hablar, al menos aquí, al salir de aquí, en unas conversaciones, conversaciones incluso entusiastas. ¿En el comedor habláis? ¿Oyes hablar? Es solo. Debéis de procurar manteneros recogidos y pensar sobre lo que estamos hablando. Después os iréis a casa y necesitaréis pensar otras cosas, que hay muchas preocupaciones en la vida y muchas necesidades y muchas obligaciones, incluso también aburrimientos y abatimientos y todo tipo de estímulos. Aquí lo tenéis mucho más fácil. Claro que venimos con ese hábito que nos traemos la ciudad aquí, pero ya tenéis aquí un amigo que os avisa. Aprovechad, son nada, si son tres días. Son tres días, no os perdáis nada, de nada. El retiro es íntegro, lo ideal sería continuar con POA y desarrollando a mitad, etc. Pero no os perdáis nada. Las sesiones de la mañana, ya lo he dicho, son fundamentales para encontrar y reconocer la realidad de que sentir disgusto por esta vida no es un asunto de fracasados. Todo lo contrario, es un asunto de los que están en el camino de la realización. Los que están en el camino de la realización salen de la mierda. Y para salir de esa situación se ha de reconocer, sentir un cierto disgusto. Esto no estoy hablando que los seres sean una mierda, todo lo contrario, son nuestras madres queridas. Pero están revolcándose ahí y nosotros nos estamos revolcando ahí. Y cuando morimos, renacemos como eso. Lo que renace de la mierda es samsara. No es una creencia, ni una obsesión, ni una especulación, es la realidad. La vida es sufrimiento, dejémonos de historias, sino desde luego si alguien piensa que oh sí, la vida es sufrimiento, pero bueno, pero ese no es budista, ¿eh? Aunque se cuelgue todos los budas y los sanbenitos y se vista de rojo y con turbante, ese no es budista. La vida es sufrimiento. Y las reflexiones que hacemos por la mañana son análisis que no se pueden en realidad contestar de un modo negativo, es aplastante, es lo evidente. Ese rollo de que bueno, pero la vida ya es un aburrimiento, ¿no? Ahora me estoy viendo con rostro de mujer. Y ahora soy una de aquí negra. ¿Ya está bien esto? ¿Dónde veo esto? En el ordenador. Muchas gracias por el piropo. Eso de sentir disgusto por la vida no es un disgusto. O por decirlo así, es el único disgusto justificado. Y eso no quiere decir que sientas disgusto por la vida, que sea como esos que están mal del hígado, que todas les presentas una comida exquisita y les da náuseas porque están mal del hígado. No. Eso nos está mal del hígado. El sentir disgusto por la vida no quiere decir que si te dan un helado, no digas qué bueno, qué refrescante. Y si te dan una Coca-Cola, incluso un viajecito. En la vida se tienen experiencias, aventuras, amores, desamores. Pasa de todo. En la vida de los budistas también. No somos unos chalaos. En ese sentido, somos seres normales. Pero que investigamos, observamos la realidad. Y entonces aprendemos cosas increíbles para los seres ordinarios. Por ejemplo, el año que viene, en esta época, hacemos el retiro de Osho, ¿no? El camino real del Mahamudra, decimos, ¿no? El retiro. Y una cosa que se ve con una claridad definitiva, solamente hay un responsable. De todo lo que te acontece, de que te saquen del trabajo injustamente, por ejemplo, solamente hay un responsable, yo, la ilusión del yo. El rey del mundo, el único obstáculo que tenemos entre nosotros y la felicidad que no muere, el único obstáculo es la ilusión del yo. El yo es el mundo. El mundo no es una cosa que nosotros estamos en mundo, en medio, sería como un yo que está en medio del mundo. No hay ese yo que está en medio del mundo. El yo es el mundo. Y cuando nos liberamos de la ilusión del yo, nos liberamos del mundo. A eso se le llama nirvana. Más allá del sufrimiento. Desaparecen los sufrimientos. O sea que es inteligente tener disgusto. Y no es una cosa que se haya de esconder, sí que hay que esconderlo de los seres ordinarios, porque es un rollo hablar de estas cosas cuando la gente empieza a discutir y tal. Yo me acuerdo una vez que me casé, por ejemplo. Y una vez que me casé, y entonces estaban los cuñados y las cuñadas. Y yo unos discursos sobre el alma, pero una cosa, los dejaba todos tomando whiskies, eso sí. Yo los dejaba todos apabullados, no podían contestar, era irrebatible. Y yo me iba a la cama con mi copa de whisky, aún triunfante, pensando, los he convertido, no sé, algo así, ¿no? Y nos volvíamos a reunir, porque claro, yo era nuevo, primero novio, después la boda. Fumé un puro. Pasé 2 días mortales. Y aún en la playa, hablando con mis cuñados y tal, pero con interés, con una cosa tal y cual. ¿Sabéis cuál ha sido mi conclusión de años de casado? Ahora, cuando los veo, los quiero mucho, ¿eh? O sea, pero ya estos temas, es que incluso si alguna vez alguno llega aquí, no es cuestión de discutir con el mundo, es un asunto propio con nosotros mismos. No hemos de convencer a los demás, pero tenemos la idea de que al convencer a los demás nos convencemos a nosotros de que el asunto va. No. La convicción es absoluta porque es directa, es real, es una visión clara que se, a base de leer esa práctica de la mañana, no las otras que siguen, que nos interesa, la de la mañana de permanencia y muerte, estos 4 preliminares analizados así, etc. Entonces eso se va destilando. No nacemos ya con eso, sería muy fácil, todos ya estaríamos liberados. Si no tenemos disgusto por el mundo, y eso es una visión, no digo disgusto por el helado, digo por el mundo, lo que es el mundo, y nosotros estamos involucrados en el mundo, y somos los, si no guardianes, unos, como se llama, unos, eso, unos empleados del mundo, etc. ¿Vale? Y eso es lo que no hemos de ser. Nosotros hemos de orientar nuestra mirada en dirección contraria al mundo. ¿Cuál es la dirección contraria al mundo? La dirección contraria al mundo es mi corazón. Mirar en mi corazón, en lugar de mirar las características ilusorias, efímeras de los demás seres. Mirar a mi corazón. Eso es ir en contra, o sea, ir en la dirección contraria a la de entrada del mundo. La dirección de salida del mundo es mi corazón, es mi entendimiento, es lo que yo comprenda. Pero eso requiere, cuando menos, además de la escucha y la información que recibimos, una reflexión por nuestra parte. Y si reflexionamos, cuando reflexionamos sobre algo que es verdadero, cuanto más analizamos y más reflexionamos, más claro es. En cambio, cuando analizamos algo que no es verdadero, cuanto más reflexionamos y más analizamos, más confuso y complejo es el asunto. Yo os invito, igual como existe, ¿no? Eso ahora una película, El Club de los Poetas, ¿eh? Pues os invito a que constituyamos juntos, inauguremos el Club de los Disgustados. Sin complejos. Si es evidente que la vida es sufrimiento. Nada más hay que mirar alrededor si no te quieres mirar a ti. A nosotros todo nos parece bien. Una protección aduanera, no sé cómo se llama, una protección para los productos agrícolas europeos. Eso quiere decir la ruina, quiere decir que 200.000 campesinos o 200.000 payeses o 300.000 payeses o 500.000 payeses van a recibir una subvención quizá por no hacer nada. O hacer poco. Y quiere eso decir que 5, 10, 20 millones de personas van a entrar en la pobreza directamente. Porque se les impide que exporten sus patatas, que son más buenas y más baratas. Para proteger a las patatas harinosas que hacemos aquí. Eso se llama gregarismo. Nuestra actividad en el mundo produce sufrimiento en otras partes del mundo. El que nosotros vayamos a comprar a Zara y aquí esas cosas, o a esas, no quiero hacer publicidad, a esos almacenes y esas cosas, eso empobrece al mundo, no lo enriquece. Eso es trabajo de niños. Eso son las fábricas que se derrumban y se abraza la gente en ese sitio, en Sri Lanka o en Bangladesh. Bangladesh. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que parecen meramente administrativas y que son mover una línea y produce la miseria para muchos seres. Que la carne sea barata es un sufrimiento para los animales inmenso. Una vergüenza para los que hacen sufrir a los animales que renacerán como animales y merecen nuestra compasión esos torturadores, asesinos insensibles. Y por eso nosotros comemos carne barata y que estén ensuciando poblados en países que no tienen legislaturas ni leyes para prohibir las cosas, el daño ambiental que hacen esas granjas de carne en el mundo. Estamos viviendo sobre una montaña de sufrimiento. Nosotros somos los privilegiados. Pitos, luchaditos, unos héroes, los que esta noche han estado en la tienda de campaña. Ha llovido, ¿no? Esta noche. Qué bonito, ¿no? Estar en la tienda de campaña, parece que todo se va a acabar, entonces ya a lo mejor se te puede hacer la luz y todo. El miedo, como veremos en los bardos, el miedo es un aliado. Porque cuando, y se les dice, ¿no? Cuando aparecen determinadas imágenes, etcétera, situaciones, te puede dar miedo. Cuando uno tiene miedo, tiene mucha más concentración. Y si en ese momento coincide lo que le dices, lo ve. Lo ve, directamente lo ve lo que pasa. No siempre es malo. Vamos a continuar con la segunda parte. Esto, un momento para atrás. Bueno, hoy no hemos avanzado nada, ¿eh? Pero es preferible tener un buen entendimiento, porque después con el texto ya lo leéis, lo preguntáis y no hay problema. No he llegado a ninguna página. Bueno, pues pondré bis. Pongo repetido a lo que comentamos ayer, esas pocas páginas sobre el proceso de la muerte. Pues pasamos a... pasamos a la página 64. 97. ¿Qué página? 97. Si no me dices alto. 97. 94. 64. 64. Ah, 64. Que yo estoy un poco sordo, 50% de momento, 64. No, esto es lo de la sesión anterior. En la 97. En la 97. Aquí es donde yo he puesto repetido el día anterior porque no hemos asesorado nuevo, ¿no? Para engañar. Y ahora vamos al 97. En sesión 3, a la 108 yo creo que es. Vale. Esto parece un colegio, ¿eh? Está bien. Cuando uno se hace mayor vuelve a la infancia, ¿no? Allá empieza a percibir ya los sonidos de la clase, ¿eh? Niños hablando, niños, tal. Es agradable volver a los orígenes. Thank you. Hemos visto en la página 97, vimos ayer el bardo de la verdad en sí, y vimos que primero tomamos refugio cuando hacemos la práctica del bardo y llegamos a este día que habremos hecho ya todo lo de la muerte anterior, que ahora lo hacemos fragmentado para tener cada día un arco, una visión de lo que hemos de hacer. Pues en ese tomamos refugio, como dice en la página 98, o como tengamos nosotros costumbre de tomar refugio. Entonces después leemos, para el difunto, leemos o no, hijo o hija, amigo o amiga, o como queráis, eso es una sugerencia, porque a veces no te sale en un momento determinado, no me sale decir o noble hijo, mejor a mi padre, ¿no? Y entonces yo le digo, papá. Y en algún momento, pues sí, aludo a la amistad espiritual, si se tercer caso. Quiere decir que hemos de ser flexibles en la lectura, no rígidos. La lectura es algo que da base, soporte para nuestra creación. Lo hemos de hacer nuestro, lo hemos de modular, podemos cambiar palabras, etc. Pero que estrictamente sea esa música del despertar para el que está en los sueños, en los barrios. Oh, noble hija, NN, amiga, espiritual, no dejes que se distraiga tu mente. Por favor, presta atención. El éxito de tu reconocimiento del bardo y su realización depende de tu atención. Entonces tenemos aquí esta plegaria tan bonita de Shamshan Dorje, que aquí yo he introducido lo que está en asterisco, porque al fin y al cabo hay que recordar mucho la importancia de la atención, porque el difunto, como decimos, tiene un cuerpo sutil, un cuerpo luz, se ve como en la mejor época de su vida, etc., y puede ir a todas partes, pero no tiene peso. Igual como nosotros tenemos peso, estamos agarrados tanto a la tierra como a nuestros conceptos, no tiene peso. Y entonces cualquier otro lo llama de otro lado, un viento, una emoción, y se va muy lejos. Por eso hay que irlo llamando, ayudando a anclarlo. En cambio tiene una capacidad de comprensión 8 o 9 veces mayor que la que pueda tener el hombre, el ser humano más óptimo. Está libre de todo peso, etc. Su mente es muy ágil. Y lo que, si escuchas y si logras que escuche, y tú logras decirlo de corazón, viendo la situación correctamente, con una energía adecuada, se produce esa conexión y este ser puede ser liberado en un momento. Realizar que realmente todo esto era un sueño. Los sueños que continúan teniendo, sueños son. Para entender esto un poco, hay un ejemplo que hay para otras cosas, pero que sirve. Un ser muy puro, un monje ordenado, pero muy realizado, ya hace muchos siglos, muy bondadoso, etcétera, albergó en su casa a un peregrino, a un tantrista, y este venía de una convención, y ahí se hacen las cosas, se hacían de memoria, ¿no? De oral, no era escrito, no llevaba una libretita. Y si hay cantos, esas canciones de tal y de cual, es la manera de estudiar, son los libros que existían. Ahora los que no sabemos cantar, podemos también seguir el Dharma, estudiando los textos que están impresos, si es fácil. Pero entonces había de ser la palabra. Y este tantrika que venía de esa reunión tenía conclusiones de que el bien y el mal no existen, y que todo es igual. Bueno, las canciones, bien, yo la digo mal, bien articuladas, pero sobre ese aspecto. Y el monje, que era plenamente ordenado, disciplinado, que seguía las leyes, todos los votos, pero ¿cómo que el bien no existe? ¿Cómo que el mal no existe? ¿Pero qué dice este hombre? va a confundir a los que lo escuchen y hablan en nombre de Buda, pero qué terrible. Y fue, era un hombre, un ser tan sensible que murió del disgusto. ¿Y dónde renació? En los infiernos más profundos. ¿Por qué? Porque había negado la palabra de Buda. Una parte de la palabra de Buda que él no había entendido aún. Y que quizás él se estaba comunicando. Ahora bien, una vez purificó esa negatividad en los infiernos, como ese ser que fue a los infiernos era tan puro, aún salió más purificado de los infiernos, y fue el Bodhisattva Manjushri. El Bodhisattva de la sabiduría. Que por eso hay que respetar a todos los seres. El ser que nos pueda parecer más insignificante, yo digo, mañana puede ser nuestro maestro. Esos complejos de superioridad son el camino del infierno, son la cara del infierno, son la manifestación de que uno se dirige al infierno. Mentales, ¿eh? O sea, no que exista. Pues, después de comunicarle la importancia de la atención, es la práctica principal en el camino del bardo. NN implora la gracia de la atención para realizar el Dharmakaya de Buda, la clara luz, etc. El peligro de caer en los reinos de existencia de los bardos. En la página 100, entonces, habiendo suscitado esta atención, es el momento de presentar la clara luz. La clara luz no hay que presentarla a las personas que están desatentos. Esto los maestros han de darse cuenta. Tienen una responsabilidad. Las enseñanzas a veces no son adecuadas. Es aquello de tirar perlas a los cerdos, ¿no? No es que le haga daño a los cerdos que le tires perlas. El hecho es que no aprovecha, quiere decir eso. En una, ¿cómo se llama? Gente que escucha, ¿cómo se llama? Audiencia. Bueno, en una audición, ¿no? Audiencia. En una audiencia, ¿no? Que están pensando en otra cosa, mira, no vas a presentar la clara luz. Es de estúpido, ¿no? A personas que están con los ojos completamente cerrados o muy cerrados al asunto que se habla o que se va a hablar, ¿a qué vas a...? Es que te das cuenta, y a veces pasa, no en las audiencias, pero en los individuos lo ves. A veces ves individuos que están en la luna de Valencia y que están perdiendo completamente, están perdiendo esa posibilidad de enganchar la oportunidad que pasa por delante de ellos. O bien que definitivamente negarlos, ¿no? Que les gusta. Hay de todo, naturalmente. Pero hay que tener ese tino de presentar la clara luz. No cuando la gente viene de 3 años o de 4 años a estudiar tibetano, no. La clara luz cuando la mirada es atenta, cuando hay sed de la clara luz auténtica. No se necesitan pelegrís. Lo único que se necesita es auténtico anhelo, auténtica necesidad. Entonces, pues es el momento, ¿no? Si no, ¿para qué? Bueno, pues después de haber suscitado la atención en el difunto con esta plegaria anterior que hemos hecho, es el momento de presentarle la clara luz. Tengamos en cuenta, como decimos siempre, tengamos en cuenta que su acuidad es 8 o 9 veces superior a la del tipo más inteligente del mundo. Entonces, aquello que nosotros le decimos, nosotros lo intuimos, o estamos convencidos de ello, o nos parece lógico, o en todo caso nos parece bueno, pero no tenemos la claridad que él puede tener, pero en cambio tenemos el soporte. Nosotros le ofrecemos el soporte. Y si él lo ve, simplemente que lo ve, vea, lo ve. Lo ve todo. Por eso es tan importante el suscitar su atención. Si suscitamos su atención, entonces es algo, nos dirigimos a algo, es un acto muy impresionante. Presentar la clara luz. Noble hija, NN, escucha, escucha ahora. Ahora, la luminosidad, la clara luz de la verdad en sí, perfectamente pura, se aparece ante ti. Eso no es así. Un meditador sabe que es así. Alguien que no tiene experiencia, pero tiene confianza en el conjunto de la palabra de Buda, etc., comprende, entiende que es así. Y, bueno, basta recordar, pues eso es lo que hemos mencionado, del umbral de la muerte y vueltos, que han tenido una experiencia de la luz, que sean del Polo Norte, o sean chinos, o sea lo que sea. Ahora la luminosidad, la clara luz de la verdad en sí, perfectamente pura, se aparece ante ti, lo hemos de decir, con esta convicción. Debes reconocerla. Has de reconocerla. Podemos repetirlo. Noble amiga, tu percepción actual, en esencia, es precisamente esta vacuidad deslumbrante. No está constituida por ninguna esencia, color o sustancia. Reconócelo, míralo. Cuando estamos diciendo esto, quizá el muerto somos nosotros. Nos lo estamos diciendo a nosotros. Nosotros sí que nos escuchamos cuando decimos esto. Nos estamos intentando ayudar a otro ser, nos estamos informando de la realidad, del proceso de la muerte. Quizá la primera vez nos parezca exótico, extraño, pero pronto veremos que es completamente coherente y real. Reconócelo. La clara luz, la verdad en sí, no tiene ninguna característica que pueda ser punto de referencia. El vacío no necesita apoyo, no tiene punto de referencia. Es pura vacuidad. Vacuidad no quiere decir nada, la vacuidad lo contiene todo. Esto es precisamente la verdad en sí, el aspecto femenino del Buda primordial, Samantabhadra, este abrazo. El color azul, como el cielo, que lo abarca todo. Y siempre es virgen. Ya puede tirar bombas. Cae el polvo, etc. El cielo queda transparente. Es siempre virgen, como la Virgen María. La Virgen María simboliza esto. Por esto es de color azul. Y por esto es la madre. En el Tantra y en el Sochen y en el Mahamudra se le llama la Gran Madre, la Madre Única, siempre virgen. Claro que es virgen y madre de todas las cosas, como lo es la naturaleza de la mente. Es la naturaleza de la mente. Es así, como el agua que contiene las olas y el hielo, y nada se separa, continúa siendo la misma naturaleza. Reconócelo, no tiene ninguna característica que pueda ser punto de referencia, es pura vacuidad. Esto es precisamente la verdad en sí, el aspecto femenino del Buda primordial Samantabhadra. Pero atiende, Tu mente no es solamente vacuidad. También es conocimiento no obstruido, luminoso y resplandeciente. Este conocimiento es el aspecto masculino del Buda primordial, Samantabhadra. Eso es lo que representan todas las imágenes de Abhyun, que a veces preguntan de las parejas, las estatuitas, entonces, todas representan eso. Esa unión inseparable de la vacuidad y de la clara luz, que es la naturaleza, es nuestra naturaleza, es la naturaleza de la mente. Ahora bien, dice, esa abertura, esa vacuidad, nosotros es símil que podemos aproximarnos a ello, decimos espacio. Hay que distinguir lo que vemos como espacio en cierto modo y lo que en definitiva es el espacio mental, ¿no? Pero lo definimos. Cuando decimos disolvemos nuestra mente en el espacio, quiere decir que disolvemos toda la palabrería, los pensamientos, todo, y nos, lo disolvemos en el espacio y nos quedamos mirando en el espacio transparente. Pues nuestra naturaleza no es solamente el aspecto femenino, que es el aspecto de la vacuidad, el aspecto que lo abarca todo. Podemos decirlo de otra manera, espacio, para entenderlo nosotros. No solamente espacio, lo trasladamos a la vida, son tropismos, lo trasladamos a la vida. No solamente espacio, se necesita luz para que haya vida, ¿no? O para que haya conciencia. No solamente espacio. Daos cuenta, si no hay espacio, ¿puede haber luz? No. No, evidente. Si no hay espacio, no puede haber luz. Y si no hay luz, desaparece el espacio. Por eso, por la noche, por ejemplo, si se hace de noche, no en esos tiempos de los neones, pero se hace de noche, acortas el paso. Caminas, si antes si caminas un paso, que cada paso haces un metro, ahora haces 10 centímetros, no sé, hay un agujero, lo que sea, se acaba el espacio. Pues eso es la unión del aspecto masculino y el aspecto femenino. La chispa de la sabiduría primordial. Por eso se dice que la sabiduría primordial no tiene naturaleza propia. Porque se ha de producir ese encuentro, esa chispa del amor y la compasión. Pues dice... dice, reconócelo, no tiene ninguna característica que pueda ser punto de referencia. Es pura vacuidad, pura apertura. Esto es precisamente la verdad en sí, el aspecto femenino del Buda primordial Samantabhadri. Pero atiende, tu mente no es solamente vacuidad, date cuenta, también es conocimiento no obstruido, luminoso y resplandeciente. Por eso vemos y percibimos las cosas aquí, en los sueños, etc. Este conocimiento es el aspecto masculino del Buda primordial Samantabhadra. Es la imagen del Buda primordial de Abhyun, Samantabhadri y Samantabhadra. Es esa unión, es esa chispa. Esa chispa, esa sabiduría. Tu espíritu, continuamos, que no está constituido por nada, por una parte es esa vacuidad, y por otra, la claridad que lo conoce todo. Es esa sabiduría, la unión de esta vacuidad y de esta lucidez, es el cuerpo de vacuidad, el Dharmakaya de los Budas. la realización del cuerpo de vacuidad, de nuestro cuerpo de vacuidad. Que nuestro cuerpo de vacuidad es el mismo. No el cuerpo de vacuidad de fulanito de tal Rinpoche, o el cuerpo de vacuidad del filolegio, marginirio, letrado, no sé. El cuerpo de vacuidad, cuando realizas el cuerpo de vacuidad, no hay dos cuerpos de vacuidad. El amor sí que es eterno, sí que puede llegar a ser eterno. Cuando se funde en esa chispa, en esa conexión del amor y la compasión. Pero entonces ahí ha desaparecido definitivamente toda diferenciación. ¿Qué diferencia hay entre hombre y mujer? Ahí no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Es otra dimensión. En la que no hay diferencias. Como mucho, todo se manifiesta como armonías. Pues este ser al que nos dirigimos es muy afortunado. Si tenemos una conexión realmente, y lo hacemos con cierto entusiasmo y lo llamamos, acude. Y conecta. Y a lo mejor con solamente un poquito y al primer día ya se libera. Bien, tu espíritu que no está constituido por nada, por una parte es esa vacuidad y por otra la claridad que lo conoce todo. Es esa sabiduría. La unión de esta vacuidad y de esta lucidez es el cuerpo de vacuidad en la Dharmakaya de los Budas. Tu mente, indisociable de la vacuidad y la lucidez, se le insiste, esa gran extensión luminosa, luz infinita, no nace ni muere. Tu mente es Buda. Y aquí uno siente una alegría. Le surge una energía de felicidad. Reconoce la esencia de tu espíritu. Esta esencia inmaculada es Buda mismo. Así debes ver tu propia mente. Esto es penetrar en el espíritu de Buda. Esto es penetrar en el espíritu de despertar. De modo que aquí no hay muerte. Aquí lo que hay es un despertar. Este es el asunto. Por eso se explica y por eso existe el libro este. El procurar a toda costa que el ser que ha muerto, si hay esa posibilidad, esa conexión, no solamente no renazca en una mala circunstancia, sino que despierte en los bardos. Hay seres que han realizado la budidad en los bardos, Tsongkhapa, por ejemplo. Tsongkhapa realizó la budidad después de morir. No la que dicen que no la quería realizar antes porque para no abandonarnos. La compasión. Pues, entonces, honor amigo, NN, la aparición de la luminosidad primordial amanece y continúa amaneciendo para ti. Reconócela como tal, te lo ruego, penetra en esta claridad. NN, date cuenta, la aparición de la luminosidad primordial se aparece ante ti, amanece ante ti. NN, míralo, reconócelo. Eso no es así. Te lo ruego, penetra en esta claridad. Y así se dice de 3 a 7 veces. Entonces, si realmente hay una conexión, si por ejemplo esa persona ha sido un practicante, aunque haya sido un practicante regular, ¿no? Pero que tiene una conexión de corazón, una cosa puede ser débil pero bonita y religión, esta, etcétera, en ese momento lo reconoce, en ese momento penetra en esa clara luz y realiza el cuerpo de Buda y ya no entra en los bardos. Es muy bonito. O sea, en la presentación misma, cuando estamos haciendo la presentación, nos hemos dado cuenta cómo lo vamos orientando. Y claro, lo que decimos, si estamos en ese momento, uno está solo, generalmente, ¿no? Con etcétera, pues lo que decimos nosotros también lo entendemos. Nosotros estamos también más livianos. Eso de acercarse a esas mentes que están más amplias, 8 o 9 veces más que la nuestra, es aquello que una piedra gris en una montaña de jade brilla verde, ¿no? Esmeralda, etcétera, lo que sea, pues lo mismo, hay algo que nosotros adquirimos y podemos comprender, trascender y ver que todo es un proceso mental. No un proceso mental del hombre. No. Es una manifestación de la mente, no dual. Y vemos que todas las olas, por muy pizpiretas o amenazantes que sean, son agua. Y agua son. Y cuando te miras a la cara con estas olas y hablas, y ves que insisten en ser un tanque o otra cosa, y ves que son agua pero que insisten, pues estás contemplando el mundo, las causas de sufrimiento, estás viendo, está ahí presente, pero de un modo sencillo. El apego, la aversión, configura las personalidades. Si no hubiese espacio, si borramos los espacios, borramos nuestras personalidades. Una de las condiciones para acceder al despertar es olvidar la historia personal. No hay historia personal que interese un rato. Hay que situarse en el presente, ver el presente. Y no hay mejor reflejo del presente. Os lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? No hay mayor, mejor reflejo del presente que el libro del Bhagavad Gita. Sí, no hay mejor. No hay mayor, no sé qué, mejor que el libro del Bhagavad Gita. Es un espejo del presente. Pasa que, como es para nosotros como un futuro o el presente de otro, nos atrevemos a jugar. Y jugando, vamos creciendo con esta visión y entendemos y realizamos esta visión. Lo cual es de un gran beneficio para nosotros y para todos los seres. En esta práctica se conjuga toda la enseñanza de Udayana, Mahayana, Vajrayana, Mahamudra, Soksen, todo está aquí. Es un viaje. Entonces, cuando se muere un amigo, pues como antiguamente hacían, ¿no? Aquella historia que contaba de Milarepa, ¿no? Milarepa y Kampopa era. Que después de, bueno, ya se separaban, Milarepa, Gapopa de Milarepa ya había aprendido, etcétera, después de años de estar con su maestro, se iba llorando. Pero antiguamente, como los viajes eran a pie, una costumbre de honor era el de la casa, digamos, acompañar medio trecho de camino, media jornada, a que se iba. Y en esa media jornada, entonces se separaban y mientras uno se iba al norte, el otro regresaba al sur. etc. Era toda una presencia, una separación. Son sutiles estas cosas, no son tonterías. Pasa que como antiguamente surgían espontáneamente por naturaleza de la sabiduría. Y ahora los conceptos son como ladrillos que todo... Es un viaje muy hermoso. Es un viaje tan hermoso como el viaje del despertar en la vida. Si uno no tiene fuerzas en la vida para despertar, pero cultiva este anhelo de verdad, honestamente, en la muerte lo realizará fácilmente. Por esto de hacer estas prácticas son del doble beneficio, ¿no? Del beneficio propio y del beneficio ajeno. Y cuanto más se hace, más hay el entendimiento de la magia, de la ilusión del yo, de las apariencias, de que no es triste que las apariencias desaparezcan, lo contrario. ¿Eh? La continuidad, el cambio, y que todo esto es de la naturaleza de la vacuidad, igual como todas las apariencias son de las olas y el hielo son de la naturaleza del agua. Sí, es esa la diferencia, no hay fronteras. Todo esto es como esos insectos, no sé si son avispas que tienen como cuadraditos en los ojos, como ven como espectros, o sí, no sé. Es nuestra ignorancia la que nos sitúa en esta situación de dualidad, en esta situación de nacimiento uno. Nacemos uno y algo que nace, ¿cómo no va a morir? Es imposible. Lo que nos nace no muere, pero lo que nace muere. Es como todo. En el samsara, todo lo que nace muere. Todo lo que se construye se erige, ¿no? Hemos dicho se desmorona, hemos dicho esta mañana. Todo lo que se acumula se dispersa, ¿no? Todo lo que nace muere. Es algo tan sencillo. Pero como nosotros... somos trocitos de hielo, muy hielo. Nos resistimos, como que nos distinguimos del agua. No somos agua, yo no soy agua, yo soy hielo. Y esto no es que el agua nos quiera hacer daño, es que en su momento nos disolvemos. Y cuando nos disolvemos, no vamos a ningún lugar. El yo no va a ningún lugar. Lo que sucede es que aparece otra cosa, otra, a resultas de los pensamientos, palabras y acciones de mi yo y mis yo anteriores acumulados. Pero lo que renace es otra cosa. Por eso, ahora que tenemos la oportunidad del despertar, de conectar con prácticas que directamente conducen al despertar, no a un simple ejercicio probatorio, etc., pues no seamos tontos, prestemos atención. A continuación sigue el reconocimiento y purificación en el caso de que la conexión no haya sido suficiente para que este ser haya entrado en la luz, digamos, haya experimentado la liberación. En ese caso, entonces nosotros proseguimos. Pero claro, nosotros no sabemos, somos unos simples mandados que recitan las cosas con intención, ¿no? Entonces perseguimos que en ese caso, pues hay un proceso de purificación que con su entendimiento es infinitamente mayor que el que nosotros podamos producir en nosotros mismos, ¿no? Entonces en N o no oblija, date cuenta de que estás en el proceso de los estados intermedios, el de la hora de la muerte recién ha pasado, y ahora entras en el de la verdad en sí, etc. ¿No? Lo orientamos. En ningún momento soltamos. No oblija en N lo que llamamos la muerte ha llegado para ti. Tienes que irte más allá de este mundo. Esto no solo te ocurre a ti, es el destino de todo. No te agarres a esta vida. Si no se hubiera agarrado, ya habría entrado en la clara luz. Pero hay algún agarre. No te agarres a esta vida. Aunque te agarres a ella, no tienes poder para permanecer aquí. No te queda sino errar en el ciclo de las existencias. No te agarres, pues. Recuerda los tres raros y sublimes, Buda, Dharma y Sangha. Y en último extremo invoca los tres cuerpos, el cuerpo sutil, el cuerpo de vacuidad, pidiendo tu purificación en cuerpo, palabra y espíritu, los tres cuerpos. Solamente ella hará abrirte a la omnisciencia del espíritu del dual. Y ya, ya remetemos. Vamos ya directamente aquí, esto hay que solucionarlo ya. En N, no oblijo o no oblija, aunque te asuste o te espante la aparición del estado intermedio de la verdad en sí, no olvides estas palabras. Sigue adelante, imprégnate del significado de estas palabras a medida que las pronuncias conmigo. Y si recordáis su rostro, que está fresco en vosotros, ¿tá? Pues le miráis a su rostro como si estuvieseis hablando exactamente así, porque sabes que es una perezosa o que tienes... aquí, atención. Este es un punto clave de la enseñanza. Repite conmigo, por favor. Presta atención y repite conmigo. Ay de mí. Cuando aparece el estado intermedio de la verdad en sí misma y he rechazado el miedo y la angustia, he de reconocer ahora como proyecciones mías todo cuanto se me aparece y veo. Esto es la manifestación del valor. Llegado este momento tan importante, ojalá no tema a las legiones de las divinidades pacíficas y iracundas que son mis propias proyecciones. Y le hacemos repetir esto tres veces. No es que nosotros lo recitemos. Según nuestra de eso, a lo mejor es muy un poco... ¿no? En la vida era un poco ya así, ¿no? Pero a lo mejor hay que insistir un poco también. Depende. Pues mientras se pronuncian estas palabras con voz clara y bien articulada, su significado se actualiza en tu corazón. No lo olvides. NN. El propósito de esta enseñanza es que reconozcas en cada una de las apariciones, por amables o terribles que te parezcan, la manifestación de tu estado mental. No te inquietes. Recuerda y reflexiona intensamente que las apariencias engañosas, ilusorias, surgen del hábito de creer en la realidad. Claro, esto nosotros se lo decimos, como si nosotros ya... lo hubiéramos realizado, ¿no? Entonces, al decirlo esto así, nos decíamos, hombre, quizá yo me lo habría de mirar esto. ¿No? Y hay que mirar. Y entonces ya se empiezan a borrar las fronteras entre la vida y la muerte. Cuando borramos las fronteras conceptuales, gruesas, etc., esas fronteras se empiezan a... y empieza a fluir una comunicación entre la vida y la muerte. Y bien, y llegamos así, como llegamos ayer, a la confesión, que definitivamente es un medio de purificación extraordinario. Es la confesión perfecta, una forma tradicional de la confesión perfecta en el budismo, es esta confesión maravillosa. que se llama el pompus, una acumulación de las, o sea, las tres acumulaciones en cuerpo para índice. Y ayer llegamos hasta aquí y hoy pues celebramos que ayer llegamos hasta aquí. Y ya pues seguiremos mañana, seguramente, no sé qué va a ser. A las 5, ¿no? Pues por la virtud de vuestra paciencia, de la reflexión que hayamos podido hacer, que todo eso redunde para nuestra claridad mental, para desarrollar nuestra claridad mental y de ese modo acertar en medio de los seres.